Bueno, contame cómo fue un poquito el partido. Ellos dominaron bastante el trámite, ¿no? Siempre ustedes de atrás remando. Se pusieron a 6 un momento, a 8 en otro momento, pero después manejaron la diferencia. Sí, sí. Hoy le pudimos mostrar la imagen que pudimos mostrar en el debut. Ya de entrada nos costó el partido. No pudimos defender los contragolpes. Creo que no atacamos bien. Al no atacar bien, Barral estuvo muy intenso corriendo el equipo, manejando los hilos de partido y nos lastimaron. Después, bueno, no tuvimos buenos porcentajes, como te decía recién. En el tercer cuarto ajustamos un poquito de defensa de zona y cambiamos muchas cortinas atrás, pero en fin, Obra manejó el juego. Sí, un poco lo veníamos contando de esa manera. Ustedes lo mejor hicieron en el tercer cuarto en cuanto a lo confundieron ahora en ataque con esa zona que hicieron, que tiene mucha movilidad, que cambian permanentemente. Y después cuando tuvieron la pelota en ataque, los tiros cómodos, porque tomaron tiros cómodos. Vos tomaste un par de triples, que la pelota salió adentro. Marco también no quiso entrar. No, lo primero que lo dijo ahí, que el porcentaje en triple había sido malo, que habíamos tirado la mitad fácil, bien parados, solos, que no entraron. Después Miguel también, un par de cortes al aro, un par de rebotes defensivos, tuvimos muchas posiciones. No se nos dio, una lástima porque hicimos un sprint ahí en el tercer cuarto para ver si nos poníamos. Se pusieron a 8, 6, 8 y estaban ahí. Sí. Pero como te decía recién y me dijiste vos, siempre corrimos atrás. La verdad que Obra jugó bien, nosotros no jugamos del todo bien y bueno, sabemos que los pequeños detalles, si no lo hacemos bien, lo vamos a pagar caro y más allá que recién arranca, necesitamos mantener una intensidad agresiva porque no nos va a dar para ganar, sino. Y coincido plenamente que Pepo manejó bastante los hilos del partido. Además del goleo que tuvo, fue el goleador del juego, además hizo jugar muy bien al equipo. Sí, sin duda, el primer tiempo nos castigó mucho corriendo, el pick and roll, no sabíamos cómo defenderlo, probamos varias defensas y nos castigó en todas, y cuando él está encendido hace jugar el equipo, la verdad que no pudimos hacer lo que hizo Obras, Boca digo, lo ha defendido muy bien la zona, pero bueno, como te digo, nosotros tenemos que seguir corrigiendo, seguir mirando para adelante y sacar este partido las pequeñas cosas positivas que no fueron tantas como las que hicimos con San Lorenzo. Gracias, Ale. Bueno, gracias a vos. Saludos y felicitaciones por los 18 años.